Un saludo cordial para las personas que me escuchan, las que me conocen y las que están a punto de conocerme. Para mí es un honor y un placer ser la persona que cuente la historia del Café Arte, cómo este pequeño lugar ubicado en Tumbaco ha maravillado a muchas personas, pero no todas conocen de este sitio. Pues este es mi trabajo. Soy Jonathan Chihuano y mi noticia es el Café Arte. Conociendo la parroquia de Tumbaco, descubrí un sitio muy particular, el Café Arte. Tal vez algunas o pocas personas conozcan este lugar, que a primera vista su exterior no llamara la atención, pero todo cambia al momento de ingresar, pues encontrarás magia, literalmente. Azucena y Hernán me dan la bienvenida a este espacio, que aseguran fue creado ya hace más de 20 años, que ha tenido sus anécdotas, sus lugares, su historia, en fin. Su, como le dicen cariñosamente a Azucena, me cuenta el nacimiento de este hermoso lugar. Recordando, relata su pasión, el teatro. Fue el inicio de una vida en movimiento. Pero su labor no termina ahí. Empezó en la práctica de la orfebrería, creando sus propias artesanías y a la vez buscando un espacio en donde pueda exhibirlas y comercializarlas. Es así que nació una linda iniciativa, el Café Arte, que de igual manera colaboró con la socialización de otros artistas que desearon compartir su trabajo. Así empezó, adecuando el espacio con mesas, sillas, estantes, libreros, decoraciones, todo completamente con materiales reciclados. Y a su vez, para hacer un trato más justo con el planeta en todo sentido, sirve y prepara alimentos orgánicos, como por ejemplo, pan, mermelada, frutas deshidratadas y unas deliciosas empanadas chilenas que pueden degustar con un cálido café. Por supuesto, eso sí, acompañado de una buena conversación. Hernán, su amigo, compañero y complemento, un cineasta ecuatoriano que colaboró ya hace unos 3 años con el Café Arte de igual manera con Azucena, me cuenta que existe una pequeña colonia de alemanes que donan ciertos libros en el mismo idioma. Es así que el Café Arte cuenta con su propia librería con ejemplares de diferentes idiomas. Azucena resalta que el espacio también ha servido como un lugar de presentaciones de publicaciones literarias. Bueno, son actores autóctonos de Tumbaco, otros que se maravillaron con la parroquia por su clima, su gente o simplemente actores que dejaron huellas aquí. Por citar un ejemplo, las publicaciones de María Eugenia Paz y Miño, Las Puertas de Alilaló, amiga muy cercana del Café Arte. Azucena platicó algo muy curioso. María Eugenia llegaba casi siempre al Café Arte, con su máquina de escribir, la colocaba sobre la mesa y empezaba a escribir sin ningún problema. Pasaba mucho tiempo en su trabajo, que también por gajes del oficio se servía algo, pero eso sí, preparado por Azucena. Es así que este libro tiene una parte de Tumbaco, historias de amor, de misterio, de sueños, de conflictos sociales y todo en un solo lugar, Tumbaco por supuesto. De una misteriosa pieza que está la clave para entrar a las puertas del Lilaló, que se busca con tanto celo, que entrelaza todas las historias de su vida. canción, un fragmento del libro. Respiraron en el respiro amarillo de la retana, y sus cerebros se produjo un eco de algún recuerdo arcaico, repleto de todos los olores gratos de los mundos. Los besos y los cuerpos se enlazaron en la cruz que une lo femenino con lo masculino, en un rito sagrado y cósmico. Como supuso José, Azul no se volvió a alejar de la zona de los Andes, ni de él. La pareja no se habría separado si los trampolines del destino no hubiesen colocado allí sus cuerdas flojas y peligrosamente rompibles. Hasta que aquello aconteció, se instalaron en la casa de Lilaló. Allí vivieron de las mermeladas de frutilla, de las clases de cerámica que Azul dictaba a los niños y de la música que José componía con sus quenas o guitarras. Tuvieron un hijo y le pusieron el nombre de Inti. María Eugenia también habla del café arte en su libro. El café arte era, por así decirlo, una fuente de información fidedigna o el periódico de tradición oral más surrealista de Tumbaco. Allí se podía intimar a voces con exactitud y a veces corregirlas o aumentarlas, con las volubles vivencias de orates o cuerdos convertidos en tumbaqueños, a fuerza de empecinarse en vivir en ese valle de pasiones, como lo designaron algunos. Aníbal acudía además a los hitos de moda de Guápulo o a la zona verde de Cumbayá, donde finalmente se presentaron soneros, jazzistas y rockeros. Es así como se ha convertido en un permanente centro cultural, y que su espacio no muy grande lleva a cabo presentaciones de teatro, danza, poesía, música, arte visuales, etc. De igual manera, Azucena me cuenta que son intercambios entre otros artistas de la zona, y que bien puede ofertarse al público y generar ganancias al café arte, para afiches de próximos eventos culturales, por ejemplo. Además, cabe resaltar que cada cierto tiempo llevan a cabo ferias con colectivos agroecológicos, que busca el desarrollo de una economía social y solidaria. Después de una charla amena con Azucena y Hernán, que tan abiertamente dejaron las puertas del Café Arte para mí, más íntimamente, me invitaron a quedarme ahí, a seguir descubriendo cada rincón lleno de expresiones humanas, sin distinción ni contrastes, tomar un libro y degustar de una buena lectura, alzar la vista y apreciar hermosos cuadros de artistas tumbaqueños, y a su vez quedar maravillado de las artesanías que están en exhibición. Algo muy curioso que aprecié fue lo que se encontraba en la ventana. Azucena me contó que cada cierto tiempo exponen algo novedoso y temático, y que esta vez no iba a ser excepción. La última inquisición fueron unos pequeños, amigables, misteriosos y coloridos duendes. ubicado en Tumbaco, en la calle Guayaquil, E185 y la calle Gaspar del Carabajal. La invitación está hecha para el público en general, que desea encontrar la paz a través del arte, y qué mejor acompañado de un café, que a su vez intente ser amigable con el planeta y la sociedad. Ven y descubre con tus propios sentidos cada expresión que existe en el café arte, lleno de magia y de grandes sorpresas. Aproximadamente existen más de 50 artistas residentes en Tumbaco. En el 2012 se realizó un concierto en el Café Arte, donde se presentaron bandas ecuatorianas, por ejemplo, Jazz de Roots, Niñosaurios, Original Swing Monkey, Moon, Cabal y Tripulación de Osos. El caminito se va por ahí, no vuelve. El caminito se va por ahí, no vuelve. El que se regrese a ver, se lo llevará la muerte. El que se regrese a ver, se lo llevará la muerte. Su antiguo espacio fue intervenido por grafiteros, que en sus paredes dejaron plasmado murales llenos de color y vida, como por ejemplo... Hernán hizo sus estudios en Cuba, donde el mismo Gabriel García Márquez del Gabo fue su maestro. No aceptan botellas ni otro material plástico, pero puedes hacer un trueque con películas. Traes 10 y puedes llevarlo. ¿Dónde iré a acabar? Las hijas de Azucena aparecen en algunos lienzos hechos por artistas de Tumbaco, que a su vez están en exhibición en el mismo lugar. La parte izquierda del Café Arte tiene una pared negra, con la cual Azucena invita a cualquier persona que se anime a realizar un trabajo en la pared. Eres artista y no tienes el medio para difundir tu arte, ocúpate con el Café Arte y con muchas ganas te ayudarán. Un saludo a todos los oyentes alrededor del mundo y por supuesto de mi Tumbaco. De parte mía, de Jonathan Chihuano, quien les habla, en esta oportunidad desearía compartir un recital de dos argentinos que se llevó a cabo el 28 de octubre del 2016 en el Café Arte. Desde Gardel hasta Piazzolla, con el bandoleón, guitarra y voz, nos trae el dúo Acuña Martínez, tangos, milongas y más del folclore argentino, con la destreza y el profesionalismo de siempre. Con ustedes, el dúo Acuña Martínez. Bandoneón de rebelero, viejo fuelle desinflado, te encontré como un pedete que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, a la luz de un farolito que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Te llevé para mi pieza, te acuné en mi pecho frío. Yo también abandonado me encontraba en el bulín. Has querido consolarme con tu voz enloquecida y tu nota dolorida aumentó mi devenir. Cuando yo, porque ve que estoy triste y cantar ya no puedo, ósame. Yo llevo en el alma marca un dolor. ¿Escucharon esta canción? Bandoneón arrabalero se llama, que recién llega. Si la habíamos saludado. La espera del reloj, la sola que agoniza, se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlona mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su muerte pectoral. Se va con ella su boca que era mía. Solo me queda la angustia de mi mar. La doliente sombra de tu cuarto al esperar su paso que quizás no volverá. Me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie, ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión ceniza. Esta autora que vamos a interpretar ahora es chilena, se llama Violeta Parra y esta canción se llama Gracias a la Vida. Espero que haya sido de su agrado este lindo recital y deseándoles una cálida invitación al Café Arte, lleno de magia y muchas sorpresas que desenvolverán tus sentidos artísticos. Gracias. Martillos, turbinas, ladrillos, chubascos y la voz tan tierna de mi buena amada. Gracias a la vida que me ha dado. Me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando veo el fruto del cerebro humano, cuando miro al vuelo tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Esta noticia no se hubiera llevado a cabo primeramente gracias a Dios, a Azucena y Hernán, propietarios del Café Arte, y por supuesto al profe Pablo Rodríguez, quien me dio la oportunidad de llevar a ustedes a través de esta noticia. Y espero que este pequeño trabajo haya sido de su agrado, y si les gustó, compartan y visiten el Café Arte, ubicado exclusivamente en Tumbaco. Conmigo será hasta otra oportunidad, si Dios quiere. Muchas gracias. Para este trabajo informativo, utilicé las siguientes canciones: Jazz de Roots, Sesiones al Parque, Libertad, Michael Jackson, A Guy Helvet, John Coltrane, Blue Train, Willy Bobo, Mercy, Mercy, Mercy, Total Devastation, Money Club, Smoke Remix, Original Monkey, El Caminito. Muchas gracias.